soy Uma-chan. Y bueno, después de haber muerto por una semana y cachito, como una semana y media, ya estoy aquí de regreso. Este, ha sido un placer volver, porque pues sí, nos costó bastante, bastante trabajo, estuvimos bastante, bastante enfermas, y como que los virus todavía no me dejan al 100%, pero ya estoy como al 90%, ya saben que sucede esa parte de le doy medicinas para sanar estas curas y estas enfermedades, pero le va a dañar estas otras cosas y está como raro. Entonces ya estamos curadas de lo principal, nada más falta y pues ya nada más queda un poquito. Ok, pero bueno, el día de hoy aquí en Anime Animate, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cosplays, los mejores cosplays del mundo y qué se necesita también para hacer un cosplay. ¿Has hecho algún cosplay? Si tuvieras la oportunidad de hacer tu cosplay, imagínate que un día despiertas y tienes en tu casa todos los materiales para hacer el cosplay de tus sueños y además tienes una de dos, o alguien que quiera hacerte el cosplay perfecto para ti, o despiertas con todo el conocimiento del mundo para hacer tu cosplay. ¿Qué tipo de cosplay te gustaría hacer? ¿Cuál sería el cosplay que harías? Y bueno, ya estamos aquí en Facebook. Acuérdense que estoy en Facebook como Uma-chan. También está el grupo de Anime Anímate. No hay nadie en el chat. Sé que hay ninjas por ahí. Sé que tenemos ninjas por ahí, pero son como poquitos, así que saludos a los ninjas que andan por ahí. Por acá, miren, por acá ya llegó Wikimogo, iniciando el modo ninja. Soltaba un momo y desaparece detrás de la cortina. Yo creo que desaparece detrás de la laptop por ahí en su oficina. Pero bueno, vámonos con un bloquecito musical como en lo que todo mundo despierta, en lo que llegamos y como que nos quitamos un poquitín las lagañas o el polvo de oficinista. Vámonos con primer bloque musical. Yo regreso, chicos, esto es Anime Anímate y estamos empezando. Oh, bueno, ya regresé. Chin, chin, chin, chirirín, chin. Por acá, por acá. Oh, rayos. Ah, yo no sé si me escuchan. Dejo de escucharse, Lola. Ok, supongando que sí me escucho. Espero que alguien me conteste y me diga, sí, te escuchas, Uma. Por acá, saluditos para Iván Mayer, ok. Para, y ya dijimos, Wikimogo, que es el único que anda por acá en versión chat. Ok. Y bueno, estábamos, bueno, íbamos a hablar sobre las cuestiones, estas cuestiones de los mejores cosplays del mundo y qué se necesita o qué materiales requieres para ser un buen cosplayer. Y bueno, hablando del montonal, de, porque hay muchos, hay que aceptarlo, ya hay muchos, ya no es como algo tan extraño. En mi tiempo era muy extraño encontrar como gente que se dedicara solamente al cosplay. Es decir, que realmente se dedicara y que viviera de estas situaciones. Actualmente ya hay más gente que se dedica a esto del cosplay, únicamente al cosplay y al modelaje, que es como que lo mismo. Pero, ya como que se ha vuelto más común. Ya incluso hay tutoriales en YouTube y en diferentes redes sociales sobre cómo maquillarte, cómo hacer tu disfraz más, bueno, tu cosplay más elaborado, o algunas técnicas que debes de conocer y cosas de este estilo. Dice Facu Julián Uma, solo puedo escuchar por 10 minutos, ando en el tren yendo a la universidad. Saludos desde Argentina, Buenos Aires. Saludos hasta Argentina, Buenos Aires. Pues ojalá que disfrutes este ratito. Ok, sí. Y dice de este lado Modo Canal, el cosplay ha evolucionado y mejorado muchísimo, por lo menos en México, y así lo he notado. Ya hay quien solo vive de sus cosplays y eso es genial, exacto. Ya hay gente que se dedica más al cosplay de lleno que hace algunos años, cuando todavía eso no era posible. Actualmente ya puedes vivir del cosplay, pero pues obviamente tienes que tener materiales bastante, bastante buenos y pues echarle bastantes ganas, porque si compras puras cartulinas pintadas y te las piensas poner así, pues está bastante cañón que puedas o que logres obtener buenos resultados. Y efectivamente México ha sido uno de los que ha obtenido bastante éxito en esto del cosplay. Hemos, como país, vaya, ganado varios concursos de cosplay a nivel internacional. Incluso en Japón, me parece que por ahí hay varios. Y el de, no me acuerdo si es el del año pasado, que también lo ganamos. Y está como bastante bueno. Me agrada eso, que le echen tantas ganas los mexicanos, porque pues mínimo desempeñarnos bien haciendo ese tipo de cosas, ya que adoramos, realmente adoramos a Japón. Pero bueno, obviamente ya hay cosplays no solamente de cuestiones de anime, sino ya también hemos adoptado cosplay alrededor de cómics, de cine, de anime, de manga, de videojuegos y de cualquier cosa que se deje y se preste. Por ahí también políticos y cosas así que son bastante conocidas y las identificamos fácilmente. Incluso memes se han dejado ver en esta como mundo del cosplay. Y bueno, uno de los que pueden encontrar, lo pueden encontrar en Instagram, es Striker-kun, así Striker-kun. Y bueno, este personaje tiene bastantes cosplays, uno de los más destacados es el de Zoidberg de Futurama, que es ese como doctor, como no sé si es doctor, siempre he pensado que es como un médico, que es como un cangrejo, una especie de marisco de la tripulación ahí de Futurama, de esa serie en especial. Sin embargo, tiene por ahí varios caracterizaciones. no solamente de caricaturas, bueno, de anime o de esta serie de Futurama, sino también haciéndose por ahí algunos cambios de sexo. Eso que también es como interesante, porque ahí hay cuestiones medio extrañas. Crossplays, que se dicen que se llaman. obviamente, Striker Kun hace él sus propios trajes, sus maquillajes, él todo lo hace sin necesidad de pedírselo o de pedir ayuda a nadie más. Los crossplays son los que, por ejemplo, en lugar de ser la princesa Jasmine, es el príncipe Jasmine. O en lugar de que sea, la princesa Rapunzel, es el príncipe Rapunzel, o cosas de ese estilo. Esos son los crossplays. Este chico se le da muy bien hacer ese tipo de situaciones. Por acá nos comentaba alguien más, dice Facu Julián que en Argentina se ven más cosplays de videojuegos. De este lado también saluditos a Mayoica. Perdón, todavía como que eso de los ojos me falla, pero ahí vamos. ¿En qué andaba? yo creo que también es un poquito por cuestiones de salud mental, porque eso de seguir más hacia los videojuegos tienden a ser un poco más realistas en cuanto al aspecto de la persona. Yo siento que en el anime seguimos teniendo algunos aspectos donde la persona o la chica es muy delgada pero con boobies muy grandes, o con un cuerpazo increíble, los muchachos súper planitos, o sea, como que son detalles que no todo mundo está como a esas alturas o a esas situaciones corporales, y se presta a veces a hacer más cuestiones de videojuegos porque pues no son como tan perfectos en cuestión física, pero pues puedes ahí darles detalles. Y también está esa cuestión de no siempre ser el cosplay tan exacto, darles quizás si tú eres un poquito gordita, bueno, hacer un poquito gordito el personaje, que también no está mal. Yo siento que es más que otra cosa querer ser tú el personaje y que te adaptes a ser el personaje, porque cuando haces cosplay, una de las cosas que es muy, muy, muy, muy válida es que quites toda tu personalidad, quites esa persona que eres y te vuelvas el personaje que intenta ser, ¿no? O sea, si te estás disfrazando, no sé, de Goku, bueno, Goku no dice groserías, Goku es muy noble, Goku es pues muy fuerte, igual y tú no eres fuerte, pero pues intentas demostrar que tienes fuerza, y así es muy carismático, saluda a todo el mundo, es muy agradable, o sea, cosas así, ¿no? Si te vas a disfrazar de Vegeta, que es el lado opuesto, bueno, pues igual y no eres chaparrito, pero pues te puedes poner de malas, puedes decirle a todo mundo insecto, no sé, ¿no? Ese tipo de cosas que hacen que el personaje es único y nos guste. ¿Qué otra cosa? Seguimos. En la lista también está, también en Instagram la pueden encontrar, es Alison Tabita. Es Alysontabita. Es Alison Tabita. Y uno de los que más ha llamado la atención es el de Jack Sparrow, este pirata de obviamente los piratas del Caribe. Y ahí es una situación, porque pues obviamente Alison es una chica, pero le gusta hacer este tipo de cosplayers donde es todo lo contrario, ¿no? Donde no se ve tan femenina, sino que suena más como masculina. Y es bastante bien hecho su trabajo en cuanto al pelo, en cuanto a los rasgos. Y obviamente sus caracterizaciones son bastante, bastante bien hechas. Uno que quizá les llame más la atención, más que el de Alison Tabitha, es son un par de cosplayers. Uno se llama William Ass, Williamas, y Gary Rojas, G-A-R-I Rojas, así. Y bueno, ¿qué hicieron estos chicos? Bueno, estos chicos, uno de los cosplays que más ha llamado la atención de todos los que han hecho, porque obviamente han hecho cosplays de mangas, de películas, de videojuegos, de infinidad de personajes, pero tienen ellos el cosplay de Angemon y Angewomon, que son estos personajes de Digimon que obviamente atraparon el corazón y el alma de muchos de nosotros. Y la verdad es que ver este tipo de cosplays tan elaborados, con plumas, con las alas, con el casco, con todo lo que conlleva, es bastante, bastante atractivo, bastante lindo. La verdad es que verlos es increíblemente bonito. Si pueden darse una vuelta por ahí, búsquenlos. William As y Gary Rojas, o pongan ahí por ahí cosplay de Angemon y Angewomon. Y seguramente les van a encantar. Están súper bien hechos, están muy bien diseñados. Otra personita que también es muy buena en esto de hacer cosplays, pero son cosplays bastante detallados, hasta puntos yo diría un poquito grotescos. La cosplayer se llama Sosenka. Y uno de los cosplays que más ha llenado la atención es Buu de Dragon Ball. Ese personaje que es como de goma, pero no el gordito, sino al revés, el que está flaquito y todo como larguirucho. Y esta chica se puso a hacer este cosplay, que es bastante detallado en los circulitos que tiene en la cabeza y el pecho, como lo tiene todo marcado. O sea, a pesar de ser ella una chica, logró que su cuerpo se viera bastante masculino. Incluso en la cara no se ven rasgos femeninos, se ven rasgos de esos como extraterrestres que tiene Boo. Y bueno, logra un efecto bastante, bastante padrísimo junto con todo el maquillaje que trae puesto, ¿no? Si quieren buscarla, la pueden encontrar en Instagram, también la pueden encontrar en otras redes sociales. Se llama Sosenka, con S-O-S-E-N-K-A. Así la pueden encontrar, es Sosenka. Y bueno, tiene también tiene un canal de YouTube. Empezó siendo, me parece que youtuber, y de ahí pues se fue moviendo estos mundos, ya más profundizando más, porque ya era cosplayer, pero pues con el YouTube se hizo como más conocida por todo el mundo mundial. Ay, nadie dice nada. Dice Mayoika: a mí me gusta un cosplay de Digimon que parece una valquiria. Oh, no estoy segura cuál sea. Vamos a buscarlo así. Cosplay de Digimon que parece Valkyria. A ver si nos aparece. Digo, luego San Google es bastante, bastante inteligente. Pues yo creo que sí es Angewomon. A ver, vamos a ver si puedo poner el dibujo, o la imagen más bien dicho, de estos chicos en el chat para que la puedan ver. Creo que no. A ver, esperen, otra forma. Para que la puedan ver, porque la verdad es que está bastante, bastante bonita. El cosplay está súper bien hecho, me impresiona los detalles que tiene. Digo, a pesar de que es una imagen y se ve de lejitos, sí está súper, súper wow. Yo quiero algún día que alguien me ponga, que alguien me ponga así, así tan sexy, guapa y así. No, porque está cañón. Es de verdad, yo siento que es muchísimo trabajo. Ya lo puse aquí en el chat. Aquí pueden ver Angemon y Angewomon, que son estos personajes, estos cosplays de William As y Gary Rojas. Y más adelantito lo vamos a poner en... Es más, vamos a ponerlo así. Vamos a ver. Sí, aquí en Facebook me deja. Bueno, ahorita lo ponemos en Facebook para que no se me olvide. ¿Qué estábamos también? Otro cosplayer es... Lo encuentran como Prop Costumes con Z al final. Vamos a deletrearlo. Es Propcustomz. Así lo van a encontrar. Él es de Dallas y Una de las cosas que más ha llamado la atención actualmente es que hizo este personaje Groot de los Guardianes de la Galaxia, ahora también de los Avengers, ¿verdad? Y ¿a qué se dedica más? Bueno, a hacer personajes que son difíciles de como de imitar o de hacer. Actualmente sí, este es el que más llama la atención. Además de que, bueno, él logró tener su propia fotografía con este personaje tan especial que es Stan Lee. Y bueno, obviamente disfrazado de Groot. Entonces fue como emoción para ambos, a Stan Lee por verlo de Groot y a nuestro amigo cosplayer Groot. A ver, Stan Lee, ¿quién no estaría feliz? Debe estar Lee. Otra cosplayer es esta. Ay Dios, ¿cómo se llama? Rebecca Lindsay. Así, Rebeca con doble E, con doble B, perdón, es Rebecca Lindsay. Y bueno, ella, como el disfraz más llamativo que ha tenido fue en la Comic Con del 2017, estoy en Nueva York. ¿Y qué es lo que hizo ella? Bueno, ella se disfrazó de Mystique, de este personaje que es como cambiante y que puede tomar la identidad de otra persona. Sin embargo, una de las cosas, o sea, no fue nada más, Mystique y se acabó. Una de las cosas que ella hizo para que se viera interesante su disfraz fue que la mitad era Mystique y otro, la otra mitad de su traje es como un miembro de algún ejército, de alguna persona diferente a Mystique. Entonces, sí, el diseño entre la peluca intermedia, el cómo se ve la parte donde va cambiando y a dejar de ser la piel de Mystique para ser la piel, la gorra, la tela y lo demás, y está como cañón. Entonces, ese detalle está súper increíble. Por acá dicen, sí, miren, aquí dice Mayoica que sí, es efectivamente Angelomon y Angelwomon, el cosplay que le gusta, es increíble. De este lado dice Mogokan, yo quiero una gorra de pelón para poder hacer cosplay de Maestro Roshi. No, por acá es que dice Mayoika en el chat que se rape. No, porque el Wikimogo tiene el cabello muy largo. Y raparse, pues aunque se rape, yo no creo que se vería así como el Maestro Roshi. El Maestro Roshi es calva natural. O sea, si eres calvo natural, sí estaría chido poder hacer el cosplay del Maestro Roshi. Pero si no, pues queda como, no sé, yo siento que los que se rapan como que no se les ve la pelona tan bonita. Si eres pelón natural es como diferente, hasta como suavecito, no sé. Otro cosplayer, que este es un cosplayer, su último cosplay fue el de Stranger Things, este mono de Stranger Things, que es Demogorgon, se llama Demogorgon, que es como una planta carnívora con cuerpo humano, o sea, la cabeza es de planta carnívora y el cuerpo es como tierra y así medio extraño y feo. ¿Quién hizo este cosplay? Bueno, se llama ¿cómo se diría? Blimmag. Ok. Es C-B-L-I-M-A-G. Tres puntos suspensivos, obviamente, porque pues ya decir el nombre difícil, pues estaba más sencillo ponerle tres puntos suspensivos. Pero así es, C-B-L-I-M-A-G, tres puntos suspensivos. Así lo encuentran en Instagram. Y es como una de las series que más estuvo de moda en los últimos, como hace 2 años, más o menos, un año quizá. Fue bastante, bastante popular en Netflix y en Estados Unidos fue todo un boom. Y aquí en México también tuvo sus partes fuertes. Y bueno, es algo bastante complicado porque obviamente sí se movía, o sea, la cosa esa, creo que se le mueven como los pétalos o no sé qué, y sí se movía. Entonces es como que, no sé, está muy feo. Otra cosa. hablando también entre los muchos cosplayers, una de las cosas maravillosas que suelen hacer en esta situación del cosplay es lograr hacer un cosplay de grupo. Ajá. ¿Por qué es difícil? Bueno, pues porque tienes que ponerte de acuerdo con tus compañeros, o con tus amigos, o con tus compañeros, o con quien van a hacer el cosplay. Y luego, lo siguiente complicado, bueno, convencer a todos, o convencerse entre todos, o tener la misma idea de que quieran hacer exactamente el mismo, o como de la misma historia, vaya, vamos a hacer un cosplay, no sé, de la caricatura de Avatar, ¿no? Entonces, el decidir entre todos y decir, ok, sí, todos queremos ese, es bastante complicado. Y son como varios detalles, que todos quieran poner el mismo tipo de tela o el mismo tipo de materiales y que todos se maquillen igual. O sea, son como más cosas complicadas. Yo siento que es más difícil lograr un cosplay en conjunto. No sé, si de por sí ponerse de acuerdo con uno mismo está cañón, ahora imagínense ponerse de acuerdo con 5 personas, bueno, entre 5 personas. Y esto fue lo que sucedió con los cosplayers Pedro Murillo, Babak Mousavi, Johnny Huang y Daniel Bravo. ¿Qué hicieron estos chicos? Los cuales pueden encontrar en Instagram, sin más ni más, así, Pedro Murillo, que fue, a ver si le suena, Pedro Murillo, que fue Leonardo, Babak Mousavi, que fue Donatello, Johnny Juan, que fue Miguel Ángel, y Daniel Bravo, que fue Rafael. Y pues si ya adivinaron, obviamente, ¿verdad? Ellos hicieron en la Comic Con del 2018 en San Diego, que fue el año pasado, a las Tortugas Ninja, así, con sus caparazones, las originales, no las de las películas, las originales que normalmente hemos visto, con sus rodilleras, sus coderas, sus caparazones, sus bandas y todo lo que representan cada uno con sus armas. Y fue una de las cosas más como llamativas, hermosas y bonitas y padrísimas, pues porque iban nuestras queridas tortugas ninja por ahí caminando bastante, bastante bien caracterizadas. Fue un cosplay bastante entretenido y divertido, me imagino, ¿no? Porque pues, son bastante divertidas entre las 4 tortuguillas. Sí, son 4. Sí, yo dije que eran 5, no sé por qué 5. Quizá quería ver ahí al maestro. A la ratita. Se hubieran conseguido una más para ser rata. Pero bueno. Otro que se pueden también encontrar por ahí. Si lo buscan, es Eustaskid. Es E-U-S-T-A-S-S Kid. K-I-K-I-D. Ah, no, perdón, ese es el nombre de uno de los piratas, perdón, sí se me cuatrapió. Es uno de los piratas más sanguinarios de la serie One Piece. Y el cosplayer, también, por eso estaba como confundida, porque son puras letras. El cosplayer es CMYK, ajá, así se llama, CMYK. Él logró hacer esta cuestión con un brazo metálico y hacer todos estos detalles que tiene este pirata, porque sí son como muy detallados. Tiene un brazo metálico, pero no es un brazo metálico tipo Edward Elric, sino que es un brazo como que le fueron pegando cosas de metal, así al azar, because One Piece, ya sabemos que One Piece tiene esa manía de poner cosas medio extrañas, y además los detalles de los personajes pues sí son como muy exagerados, y como que tienen muchos detallitos esos personajes. Y bueno, logró hacer esto, este aspecto tan extraño, tan único, sí, como si fuera así como, ah, lo saqué de la bolsita y miren, aquí está. O sea, se ve bastante, bastante bien hecho. No creo que tenga por ahí errores. O sea, no, yo no le veo como malas cosas. Pero si tienen una oportunidad de buscarlo, busquen al cosplayer CMYK. Y lo van a encontrar en Twitter, principalmente, que es una de las redes sociales que más usa. Él está como arroba KNOCKUKO. ¿Por qué se pone tantos nombres diferentes? No lo sabremos. Otra cosplayer es Shalisa. Y bueno, Shalisa, uno de los cosplayers que más ha llamado la canción de Shalisa, fue Edea de Final Fantasy VIII. Si ustedes son fans de esta saga seguramente han, incluso aunque no sepan mucho de Final Fantasy, es una de las villanas más reconocidas del mundo de los videojuegos, que se idea de Final Fantasy. Este personaje que tiene un traje liso negro, pero la complejidad de esto, bueno, es el amontonal de plumas que tiene en el cuello. Tiene como un casco entre cuernos y cabello y tatuajes y como cosas ahí medio egipcias. Y además tiene como una especie de capa en la parte de atrás. No sé cómo se diga, pero es una capa que empieza como con espadas, como con flechas. Y obviamente termina en dos tiras de tela. Es algo bastante elaborado, bastante complicado. Tiene muchos detallitos, sobre todo en la parte de la cara. El maquillaje es sumamente complicado. Sin embargo, esta chica, Shaliza, que es S-H-A-L-I-Z-A con acento, se ve su trabajo magnífico. Ahí, si pueden buscarlo, pues dense una vuelta. Y bueno, seguramente ustedes han encontrado también a sus cosplayers favoritos, o saben quiénes son sus cosplayers favoritos, y lo siguen. Si no han seguido a nadie, dense un brinquillo en Instagram. Hay muchos cosplayers dignos de ver. Hay otros que obviamente dan pena ajena, pero hay algunos que son bastante, bastante rescatables. Si ustedes dicen, no, bueno, en Instagram no, también sigan algunos se me fue. En Twitter hay muchos. En Twitter hay muchos monitos también que pueden ser cosplayers. Bueno, no que pueden ser, que son cosplayers. Y se dedican a esto de lleno. O sea, si es como, si tienen un trabajo, es más como para poder mantener mi alimento en lo que no gano un concurso de cosplay. Yo no voy a un concurso de cosplay. O están trabajando quizá de modelos, entonces puede ser que esté ahí como entre soy modelo normal y soy modelo cosplayer, ¿no? Entonces eso es bastante bonito. Además de que hay muchas empresas ya de videojuegos que se dedican a cachar a estos cosplayers para no solamente que trabajen siendo cosplayers, vaya, haciendo sus concursos de cosplayers, sino que trabajen directamente ya con la compañía promoviendo el videojuego, promoviendo a algún personaje del videojuego. Y esto es como todavía más atractivo y jugoso para estas personitas que inspiran nuestro mundo cosplay y nada más nos hacen babear. Dice Mogokan, en la TNT de noviembre pasado hubo un cosplay grupal de Cell Artwork. Seguro hay fotos. Sí. No solamente aquí en México se da eso, también hubo en otros lugares. No recuerdo ahorita, pero sí había escuchado que habían hecho aquí en México el de Cell Artworks. Y me parece, no sé si el de Cell Artworks también en Estados Unidos en alguna convención. Pero sí tienen como a llamar así de, queremos que esta convención sea de, no sé, X cosa o X película o X anime que va a salir. Y va la gente disfrazada de ese personaje para hacer como todavía más bullicio esta situación. Dice Mayoika, las tortugas en la sopa. Su cosplayer favorito es Nikoru. Ok. Nikoru, espero haberlo dicho bien. ¿Qué les parece si vamos con tantita musiquilla en lo que mientras publico esta imagen acá de en Facebook de Angelomon y Angewomon? Yo regreso, chicos, no se vayan, esto es Anime Animate. Continuamos. Surprise on

Come on. 土曜日ですか 내일까지다 SOS 와 마주다 ほら 마산이 ここです 나오잖아 나니까 내가 나라 君と 恋に 오지다 진여 기대 것도 될 요리모 지구 주도 호감 마시네 마주와 이와 나 겨울가는 나이 되셔 꽃다바와 이가 이니모 말을 구워 힘에 때려놓 조직히 나 君の 유명화 DJ, put it back on. The lonely world never cares, it never sees through the dark. Divided from happiness, sealed a smile so it won't hurt. The light may be blue, but my heart's with you. Is it true? Oh, is it true? Is this where I belong? The only world I never knew, it was never one but this. Deprived of happiness, I never knew life as it is. The light is blue, but now my heart's with you. This is true, this is. Only one. Bueno, ya regresé, chin. Por acá, ay Dios. Saluditos a Vocaloid Warrior, a Light, que ya está aquí, también a Fubuchan, que ya llegó aquí al chat, a Kuro, a Kuro Pendejo-chan, a Impekai, pero vos sos loco, ¿viste? De este lado, ok, ya pedido especial, ok. Ay, Dios. Rayos. Dios, acá está. Ok, en un ratito más ponemos el pedidito de Light, que ya llegó. ¿Qué? No sé cuál es spam, no sé de qué habla. ¿Cuál es el tema del día? Estábamos en cosplay, personalidades del cosplay. Tocamos algunos personajes de cosplay. ¿Y qué personaje, si un día en la mañana te levantaras de tu hermosa cama, catre, sillón, lo que sea, y descubrieras que en tu casa están todos los materiales para hacer el cosplay de tus sueños, y en tu mente está la sabiduría para hacer el cosplay de tus sueños, ¿En quién te convertirías? ¿Qué cosplay harías? ¿Qué cosplay harías? ¿De qué personaje? ¿Algún personaje de videojuegos? ¿Algún personaje de anime? ¿Algún personaje de alguna caricatura? ¿De algún anime? ¿Quién serías? Dice Fubuchan, yo hago cosplay, sí, pero no nos has compartido fotos y estamos enojados por ello. Bueno, no enojados, nada más tristes y deprimidos. No hay fotos de Fubuchan en sus cosplays. Y bueno, en lo que se animan a decir... ¿A qué? En lo que se animan a decirme... ok. Oh. Mira qué rápido son. Dice Impekai. Pues a mí me gustaría hacer cosplay de Rose Mustang de Fullmetal Alchemist. O Kaito Kid de Magic Kaito de Detective Conan. Mira. Dice Fubuchan. Len... El de Lost of Les, el de Lost Memory, Loveless, XXX o Imitation Black. Ok, pero no hay fotos, Fubu. Necesitamos fotos. Oye, habrá chismes. No sé si habrán chismes. Pero, ¿qué les parece si vamos con nuestra amada sección? Y yo regreso para que me cuenten qué otros cosplays les gustaría hacer. A ver, vamos a nuestro intro de sección. Y bueno, un día como hoy, 20 de marzo. Seguimos en 20 de marzo. ¿Sí? ¿Sigue siendo 20 de marzo? Sí, hasta eso sí es 20 de marzo. Perfecto. Un día como hoy, 20 de marzo, pero de 1916, Albert Einstein, nuestro querido Albert Einstein, publicó la teoría de la relatividad, esa que le saca canas verdes a muchos físicos y científicos y de por ahí mundos intelectuales. Y también si estás en la prepa, en la universidad, seguramente estudiando alguna de estas y carreras o cosas, materias por ahí, tendrás algún problemilla con la teoría de la relatividad. Pero bueno, ¿qué otra cosa sucedió? En 1969, un 20 de marzo, por ahí de Gibraltar, por ahí en esa zona de Gibraltar, se casó John Lennon y Yoko Ono. Y bueno, ¿Qué otra cosa ha pasado el 20 de marzo? Bueno, el 20 de marzo de 1995 se dio el atentado en el metro de Tokio. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, la secta Aum Shinrikyo liberó gas sarín, que es un gas bastante nocivo, afecta las vías respiratorias, además de otras situaciones por ahí creo que nerviosas. Y mató a 13 personas y dañó a más de 5.510 personas. Esto, bueno, este gas se esparció en 5 estaciones del metro, causando pues altamente daños a la salud de las personas que estaban por ahí en el metro. ¿Qué otra cosa sucedió el 20 de marzo? Bueno, el 20 de marzo del 2012 México sufrió un terremoto de 7.9. Hubo varias pérdidas humanas y más pérdidas materiales. En 1976, para quienes les gusta esto de Linkin Park, para quienes nos gusta Linkin Park, nació en 1976, un 20 de marzo, nada más y nada menos que Chester Bennington, el vocalista de Linkin Park, que bueno, ya desafortunadamente también nos ha dejado, pero ese es en otra fecha. ¿Qué se celebra el día de hoy internacionalmente, mundialmente? Bueno, hoy es el Día Mundial de la Felicidad. Ok, así que pues procuren ser felices, estar felices. Y si ustedes son de los que creen en eso de las energías y de las buenas vibras y esas situaciones, yo les recomiendo que el día de hoy o se cuelguen un cuercito o se cuelguen algo blanco. Porque bueno, en el uso horario en el que está la Ciudad de México y el Centro de México, que no sé bien cómo se llama, a las 3:58 de la tarde, más o menos 3:58-4, llega la entrada de la primavera y bueno, con eso llega todas las buenas vibras, vibras nuevas, vibras de año nuevo, por así decirlo, como de climas nuevos, de todo lo diferente, y se empieza a cambiar como toda esta situación vibra icónica, así mamona, ¿no? Y bueno, eso es como a grandes rasgos todo lo que pasa un 20 de marzo. Ok, chan. Y bueno, regresando a nuestra programación normal, dicen por acá que hacer el cosplay de Loveless XXX es el sueño de Fubuchan. Dice Light, yo haría del anime de Baka to Test, en especial del de Kotatsuchi. Ok. Por acá Fubu nos regala una foto de su cosplay. Dice su cosplay, mi cosplay todo chafa de Mikan Tsumi de Danganronpa 2. Ok. Cabe resaltar que ella dijo, que ella puso aquí en el chat, mi cosplay todo chafa. Yo veo que está bastante bonito, sobre todo sabiendas que pues ella hace sus propios cosplays, ¿no? Entonces no es lo mismo, y creo, según yo tengo entendido, apenas está aprendiendo en ese mundo amplio y largo de la costura. Dice Impeca, un minuto, Fubuchan es mujer y por qué nadie me lo dijo. Debí de haber parecido una idea. Ok. pues es que si tú escuchas La Casa de la Brujita con Fubuchan, que es los martes a las 8 de la noche, pues seguramente te darás cuenta de que es una chica. Ajá. Like dice, los agujeros negros son mis problemas. Así es, con esto de las teorías relativistas. Un gender bear de Weird, más allá del jardín. Otra foto, ok. Es trapito, dice Fubuchan, soy trapito, ok, no importa. Y el primer cosplay, mira, aquí nos regalaron el primer cosplay de Genderbend. Link Ladenes, ok. Fubu es mi trapito favorito. Ok. Ñam. Y otra cosa que se me olvidaba comentarles, por cierto. Andamos, esto es como otra cosa de las mil cosas random que me acordé ahorita que estaba como resolviendo mis estrategias de qué se celebraba el 20, bueno, qué trae todo lo del 20 de marzo. Me acordé tenemos como muy metido en la cabeza, esta situación de los colores. Que si el rosa es de niñas, si el azul es de niños, si el verde es de verduras, y el amarillo es del sol, y si el naranja es de la naranja o de la mandarina, porque las naranjas son amarillas y las mandarinas son naranjas, y así y así. Curiosamente, hace por ahí de unos años, por ahí de 1930, para que se vayan quitando esos estereotipos de colores, por ahí de 1930, en Estados Unidos y pues en otros países también, porque acuérdense que Estados Unidos desgraciadamente ha marcado tendencia en muchos lugares, a pesar de los años, a pesar del tiempo y a pesar de muchas cosas, en Estados Unidos el género de color para definir como para definir a las niñas, por así decirlo, no era el rosa. ¿Por qué? Porque el rosa era como una variación del rojo, el cual el rojo era como más para niños, porque era el rojo de la fuerza, el rojo de como de la sabiduría, como de esa cuestión de es fuerte, es tosco, es rudo y pues es rojo, ¿no? Y entonces el rojo era para los niños y el rosa pues era una variación del rojo, así que no estaba como tal destinada a las niñas. Sin embargo, el azul era el que se definía para las niñas. Es algo extraño, pero sí, así se definía, porque el azul era como más para las divinidades femeninas. Sobre todo después, cuando salió la Virgen María, pues si notan, la Virgen María está vestida de azul, o la mayoría de las vírgenes son vestidas de azul, y de ahí que pues también el azul fuera para las niñas. Así que eso sucedió en 1930, por ahí. Independientemente del mes, en 1930 así era todavía. El rosa era de niños porque era más cercano al rojo, y el azul era de niñas porque era más acercado a las como santidades divinas féminas. Y bueno, dice, el rosa es de niños, de jojos niños, ok, no vamos a tocar ese tema. El cosplay de Weird fue el primero que yo hice, y aquí hice la capa, el gorro y la falda, que termine después, ok. El rosa es macho, ok, sí, el rosa es macho. Dice Fuego, a mí no me gusta el rosa ni el azul, me gusta el morado, entonces ¿qué soy? Eres trapito. Y Jesús en unos cuadros, sí, Jesús, sí, aquí haciendo mención a lo que dice Impeca, y Jesús estaba vestido en unos cuadros de rosa, sí, porque acuérdense que el rosa, como ya mencioné, era esa cuestión del valor, la fuerza, la vigorosidad, era macho, era la forma de decir sí, es macho, pecho peludo, espalda plateada y nos va a venir a salvar a todos. Pero pues ya después, no sé bien, lo voy a investigar, por qué chingados después decidimos cambiar de colores, a que las niñas fueran rosa y los niños fueran azules, qué cosas, pero de por sí los colores no tienen género, los géneros no definen por colores, pero bueno. Sí, por ahí, en cuadros bastante antiguillos, Jesús está vestido de rosa, y de hecho, sí, o sea, siguiendo nuestras ideologías actuales, sí se ve, pues, femenino el niño. Entonces, por ahí también, medio extraño, pero bueno. Nada más acuérdense, realmente los colores no tienen género, no tienen un sexo como tal, así que ya, si tú le estás viendo sexo a los colores, estás en problemas. Quizá debas de ir a ver a tu psicólogo, terapeuta o algo así. Ahí se los encargo. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Desde cuándo el día de hoy es el día de la felicidad? Pues bueno, les cuento rápidamente para no hacerlo muy largo. El Día Mundial de la Felicidad es un día proclamado por las Naciones Unidas para ser feliz de forma natural. Naturalmente todos somos felices, pero bueno. Desde el 2013, ¿ok? Ya a nivel internacional, por así decirlo. Celebrado como un día de reconocimiento de la importancia que juega la felicidad en nuestra vida, en las personas de todo el mundo. El origen del Día Mundial de la Felicidad es del Reino Unido de Bután, no, del Reino de Bután, perdón, que es un pequeño país al sur de Asia en la cordillera del Himalaya, el que propuso este día a la ONU. Y resulta ser que el rey Bután hace más de 40 años, cuando solo el jovencillo tenía 16, decidió que la filosofía de su gobierno se basara en la felicidad, no en otra cosa. No en otra cosa como nuestros países actualmente, sino que en la felicidad de sus súbditos. No en la felicidad personal, sino en la de los demás. Y para ello inventó el concepto de la felicidad nacional bruta, que es FNB, en vez del Producto Interno Bruto. Ok. Y bueno, el FNB hoy es un indicador de nivel de vida que se utiliza internacionalmente como complemento para el Producto Interno Bruto. Y se calcula midiendo 9 puntos: el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, la diversidad medioambiental, el nivel de vida y el gobierno. Y bueno, en el 2017, el Día Mundial de la Felicidad hizo su como su hashtag, para convertir a los pitufos en los embajadores del Día Mundial de la Felicidad. Así que si ustedes quieren usar un hashtag el día de hoy, bueno, pueden seguir usando el hashtag Small Smurfs Big Goals, que, bueno, que significa pequeños pitufos, grandes metas. Ok, y bueno, ese es como a grandes rasgos esto del Día de la Felicidad. Y ya. Yo sé. Ay, mira, Impecay sí sabía por qué. Impecay es muy listo. Impecay sí sabe por qué. Porque el rosa se convirtió en de niñas y el de niño se convirtió en azul. A ver, vamos a ver qué dice. ¿Qué? Es porque el feminismo de los 30 empezó a usar el color rosa para hacer referencia a que eran iguales a los hombres. Entonces los hombres empezaron a dejar de usar el rosa porque empezaron a relacionar este color con la mujer y al feminismo, por lo que la industria de la moda, siguiendo esta corriente, le dio a los hombres el color azul porque ciertos tipos de azul contrastan con el rosa justamente. ¡Wow! Ok, o sea, a grandes rasgos, y ya ustedes me dirán si sí o si no, pero a grandes rasgos, no importa qué, las mujeres hemos sido siempre bien pederas. O sea, no importa. Los hombres azul, nosotras azul. Los hombres rosa, nosotras rosa. O sea, ya no es cuestión de ser iguales, es cuestión de joder al otro. Ok, bueno. La cuestión es, mujeres, porque ya nos dimos cuenta, a los hombres les vale 3 kilos de riata. Mujeres, los colores no tienen género. Ok. Hay muchos hombres, siendo machos, pechos peludos, bastante varoniles, que usan rosas sin ningún problema. Y al contrario, se ven muy guapos. He de aceptar que he visto hombres en camisas rosas o en playeras rosas. Y se ven bastante guapos, se ven bastante bien. No significa que a todos los hombres les tenga que gustar. Pero las mujeres siguen diciendo, rosa por si es bebé, ¿no? Por si es niña, azul por si es niño y cosas así. Entonces dejen de hacer

Thank you. Bueno, ya regresé. Ay. Ya regresé. Cham, cham, cham, cham, cham, cham, cham. Y bueno, tuvimos nuestro lapsus de jazz. Y que fue como bastante, bastante bonito. Y por acá me doy cuenta de que sí les gusta el jazz. Estábamos justamente, bueno, después de debatir de los colores y que si el verde es para si eres verdura y marrón por si estás enfermo y negro por si eres Brian y así. ¿Qué? Cuando eres Brian, tu ropita debe de ser negra, viene incluida navaja y accesorio, como accesorio en vez del chupete, dice por acá Impeca, ahí está súper bien. Debatimos de eso, de los colores, y pusimos jazz, y debatimos sobre el hecho de que los señores de los camiones nos revientan con su música fuera de nuestra aura. Nos perturba nuestra esencia y ponen músicas. ¿Qué onda? El problema no es que pongan su música. Esa parte es como ok, sí, todo el mundo tiene derecho a escuchar la música que quiere mientras está trabajando. La cuestión aquí es escuchar la música a niveles donde tu cerebro casi casi explota. Y de por sí su música no es como la más agradable del mundo, y luego le agregas que está a volúmenes insoportables, entonces pues no checa. O los vecinos, porque no solamente los señores del transporte público, también hay vecinos que llegan con su coche a todo volumen con su música que no es tan agradable para todos, porque pues obviamente en gustos se rompen géneros y en géneros se rompen gustos, pero sí está como complicado que intentes metérsela hasta por el hoyo más pequeño de tu ser, la música, que a fuerza, pues no. Sí, eso también hay luego gente que pues se pone a escuchar música para estar perreando y pues sí, no está chido. Pero bueno, luego no sé si también si visten a la niña de puta, no se quejen al rato que tenga 12 y esté embarazada. Exacto. Exacto. Y también, bueno, sí. Yo en esa cuestión no estoy muy de acuerdo. Últimamente lo que hemos hecho como mujeres es no dejarnos. Es como los hombres empezaron con sus perreos intensos de te voy a dar duro contra el muro hasta que te destroce lo que tienes por ahí. Y ahora las mujeres están en la misma situación, pero al revés, ¿no? Ahora vamos a darles duro con golpes y botellas porque pues nos están maltratando, o porque son bobos, o porque X, Y, Z. O sea, no se trata de atacarnos. Vamos a regresar a la época de los 60s donde hace el amor, no la guerra. Y eran literales. Pero sí, ya como que... ya es nada más atacar por atacar y así. Mejor escuchamos música de otras formas. Sí, ya están como... No. Pero bueno. ¿Qué dije? Dice Fubuchan, yo ya dije, si a mis hijos los ponen a desfilar con este tipo de música, les prohíbo que lo hagan. Yo ya lo hice. Ya hubo una ocasión y afortunadamente ganamos los buenos, y quitaron ese tipo de músicas. Pero, es así. Dice Impeca, hubo una psicóloga muy famosa que dijo que lo malo, que es malo para la infancia hacer cosas como bailar reggaetón porque sexualiza a los niños a una edad que no deben de ser sexualizados. Pues es que son etapas que en las que te debes divertir como niño sin importar si tienes pene, vagina o lo que sea que tengas. Eres niño, diviértete y es el punto. No tienes por qué estarte preocupando por ese tipo de situaciones. ¿Cómo pa' qué? ¿Para qué? Pero bueno. Saluditos a Pablo San, que fue que pidió una cancioncilla por ahí. What's Inside a Girl. Así que saluditos para él que anda escuchándonos también. Y luego se quejan de por qué hay pedófilos. Pues es que también... Pues sí, también... También les toman fotos en calzones y luego las suben a Facebook. Pues no se quejen al rato de que... Me secuestraron al chiquito. Si tienen todos los datos ahí de sus chamaquillos metidos en las fotos de la escuela y de donde vivo. Y nada más le falta que le pongan este... Y mi hijo está solo en casa de tal a tal hora, ¿no? Nah. Es que sí, se pasan de mensos. Pero bueno. Pero bueno, así las mamás de estos... de estas épocas. Por eso soy la rara. No hago cosas de... En fin, ya llegamos al final de nuestro queridísimo programa. Así que bueno, nos escuchamos el día de mañana. Mañana es jueves, ya es jueves, qué rico. Ya mañana es jueves, así que nos escuchamos el día de mañana, jueves. Acuérdense que en mis redes sociales, ahí están, estoy como Umachan, UMMA-chan. Así me encuentran en Facebook, en Twitter estoy como UmaMX, Uma, UMMA-MX, así me encuentran en Twitter. Por ahí he estado haciendo babosadas en Wattpad, que es como una plataforma para escribir o leer. Si no te gusta escribir, puedes leer diferentes como cuentos o historias que hacen diferentes cosas, diferentes... historias y cosas. Por ahí también hay como tipos de cómics o caricaturas, hay como cosas variadas. Y pues si tienen ganas de visitar el Wattpad, ahora esperen, se me olvida justamente. Por eso de que hagamos este, ¿cómo se dice? Hagamos hagamos que la gente lea. ¿Cómo me encuentran en Wattpad? Por si ustedes desean encontrarme en Wattpad, que es la app que les estoy diciendo para leer o escribir, ya ustedes deciden. En Wattpad me encuentran como arroba UMMAchan8. ¿Por qué el 8? Pues porque no había otra cosa que ponerles. Era eso. O cambiar, no sé, a perenganita.com. Entonces así estoy en Wattpad. Y también por ahí anda mi Instagram, pero ese nunca me acuerdo, así que pues por ahí seguramente sí, por ahí seguramente me pueden encontrar como Umachan. Y bueno, ya. Esto ha sido todo por mi parte. Ah, ya me acordé que les iba a decir antes de irme. Vamos a usar en estos días quizá más programas por ahí, la palabra Nakunrunaiza. ¿Qué significa? Es del japonés, que Nakurunaiza. ¿Y qué significa? Bueno, con el tiempo se arregla todo. Como dale tiempo al tiempo para que se arreglen todas las cosas. Nakurunaiza. Así que vamos a usar esta palabra Nakurunaiza para despedirnos. Y recuerden, aquí estoy yo de lunes, miércoles y jueves de 9 a 11. Los quiero mucho. Pórtense bien. ¡Chai! No!